Malvinas y pertenecen al acervo emocional del pueblo argentino, que la tiene unida más allá de diferencias ideológicas que no deberían existir en este punto, la tiene unida en el lugar más íntimo y más querido. Considero que en el siglo XXI no puede existir un enclave colonial a 14.000 kilómetros de distancia como está Inglaterra. No puede, por una cuestión de verdad y justicia, sostenerse eso, más allá de que las islas obviamente pertenecen a los argentinos. Estamos con una cantidad muy grande de músicos generando a través de un CD un homenaje musical a todos los caídos en las islas, a nuestros queridos excombatientes y a los que dejaron su vida en las islas, para recordar y no olvidar. Un abrazo para todos. Malvinas es nacional. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Adiós, Eduardo. Se acaba de difundir la información del fallecimiento del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Estamos casi, digamos, al pie de la información y de la sensibilidad. Personaje conocido por todos los que trabajamos en esto, por todos los que estamos en este lugar. Una figura peculiar y notable de la historia argentina, un gran historiador, un abogado defensor de derechos humanos, un luchador por todas las libertades, un hombre que supo ser periodista en el ramo, en algunas publicaciones, pero sobre todo en el ramo del periodismo militante, una figura que apareció, Eduardo Luis Duhalde, en general, cuando en otros tiempos, digamos, últimos 60, primeros 70, se lo solía mencionar, su nombre venía en yunta con el de Rodolfo Ortega Peña. O sea, mucha militancia había juntos entre ambos, mucha obra escrita había entre ambos, eran historiadores revisionistas de una izquierda particular, no tan cercanos al peronismo o no inmediatamente ligados al peronismo. Estamos lamentando su muerte. Vamos a seguir hablando de él porque fue una figura proverbial y a la vez una figura muy querible. Y tenemos en línea a Estela de Carlotto, presidenta abuela de Plaza de Mayo, a quien le agradecemos especialmente habernos atendido. Estela, estamos acá en Radio Nacional, yo soy Mario Weinfeld, están mis compañeros conmigo, Nora Beiras, entre ellos. Gracias por habernos atendido, buenas tardes. Buenas tardes. Te quiero pedir... Bueno, tan buenas no, es cierto, no son. No, buenas es el... Claro, contanos un poquito lo que te salga, Estela, lo que te salga, bueno, a comentar sobre Eduardo Luis. Una tristeza muy grande, la pérdida de un compañero, de un amigo, no de un funcionario, aquel hombre que conocimos hace tantos años, sin saber claramente su historia, pero que lo conocimos allá en España, cuando estaba reunido con otros refugiados, otros también militantes, valientes, que formaron un grupo que desde allá colaboraba para que la dictadura cayera y que además nos ayudaran cuando íbamos al exterior para nuestras presencias, nuestros contactos. Ahí conocí yo a Luis Alberto Duhalde junto a Matarolo y a tantos otros más, a Lili Massaferro, en fin, ellos habían formado ese grupo. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente, Estela? Y yo creo que era en dictadura, así sin que duda. Supongo que era en el 80, más o menos, sí, en el año 80, 79, ya las abuelas estábamos viajando por todo el mundo, pero en lo que yo fui por primera vez a España fue en el 80, así que estaría hablando de mi impresión particular, ¿no? No quiere decir que otras abuelas lo conocieran antes. Correcto. Bueno, después conocer su historia, yo conozco desde la infancia a su esposa, Lali, uh-huh. También por ese lado hay un cariño muy especial. Y luego, bueno, su función tan reconocida como secretario de Derechos Humanos, y además ir profundizando en todo lo que él pasó en su vida, su colaboración con los presos políticos, sus riesgos familiares, sus pérdidas recientes, en fin, todo eso, y siempre con esta esperanza de que saliera a flote como salió tantas veces uh-huh. en otros riesgos de impensados. Uh-huh. Pero bueno, no estaba bien, eso lo sabíamos también, lo de él era serio, pero bueno, a veces uno cree que Dios ayuda y hace milagros, pero la verdad es que estoy tristísima, es una tristeza muy grande, porque es un amigo, es un hijo mayor, un hijo mayor. Cuando decís es un hijo, no era tan grande la diferencia de edad que puedan tener ustedes. Por eso, pero uno siempre los ve a ellos como militantes chicos, uh-huh. queríamos protegerlos, queríamos cuidarlos, siempre hemos viajado mucho juntos a encuentros en Europa, hablar, o sea, uno lo siente así en esa condición más maternal la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero la vamos a extrañar muchísimo, yo creo que es una pérdida de las tantas que estamos aguantando en estos últimos tiempos. Néstor es también parte de esta historia de que se nos van algunos personajes casi imprescindibles. Estela, yo te pregunto, y por cierto, en el momento en que estás y el que atravesamos todos en alguna medida, vos me contestás si te parece pertinente y si no lo vemos. ¿Vos te animás a comparar lo que era el hombre bastante más joven que conociste ahí por los 80 y lo que fue el funcionario que reapareció sorprendentemente como tal durante el gobierno de Néstor Kirchner? Y era la misma persona, empecinada, inteligente, preparada, con una historia profunda que hace para la experiencia de cualquier tipo de actividad que uno tenga que tener, para dar los pasos bien dados, para organizar cosas bien. Todo eso, ella era el mismo, ¿no? Lógicamente, los años cuando pasan nos dan más experiencia, nos dan otros cambios también en cosas que a lo mejor pensamos que no eran bien. Es decir, un hombre sensato, ¿no? No era un atropellado, no era un tipo impulsivo que, bueno, uno pudiera decir, pero caramba, qué mal esto, qué mal aquello. Yo creo que él dio todo, y yo creo que bueno, también se cuidaba, como es lo que hacen muchos, llamados de atención para muchos funcionarios que se creen que la vida es eso, entregarse sin horarios, sin tiempos para el descanso, y trabajar como que es un poco lo que hacemos todos también, ¿no? Porque yo hablo y a mí también me dicen, pero bueno, cuando uno sabe que hay que apurarse porque los tiempos estos buenos hay que utilizarlos, no piensa en la salud ni en nada más, sino en hacer, hacer, hacer y hacer. Yo creo que eso era Eduardo en los últimos tiempos. Nora Beiras te quiere hacer una pregunta, Estela. Hola, Estela. Sí. Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Justamente en eso, si hay algo que tenía Eduardo, además de la solidez de su conocimiento y de su, digamos, que se plasmó en su militancia y en su historia, también era un hombre muy, muy afable, muy, con muy buen sentido del humor, con mucha, mucha vida de por medio. ¿Te acordás de alguna anécdota así que, en la cual lo hayas descubierto como este personaje atractivo de disfrutar la vida de Eduardo? Bueno, mirá, yo creo que nada en particular, no se me ocurre, estoy medio bloqueada también, pero como hemos viajado juntos, hemos estado con Lali en Italia, por ejemplo, ¿no? Bueno, allá compartir el hotel, las charlas informales fuera del horario de trabajo, de esas marchas que hicimos al Santuario de Asís, a la ciudad, por la paz, esas caminatas. Bueno, yo a veces le hacía ver que estaba un poquito excedido en peso, el régimen de comidas, ese control maternal, como digo, metiéndome en lo que no debía, Y bueno, y él sonriente siempre, un hombre que tenía buen humor, es cierto, y se comunicaba con mucho afecto con todo el mundo, ¿no? Así que no me sale nada en especial en este momento. Quizás haya muchas anécdotas de este tipo, pero bueno, esas caminatas o esos encuentros, quien siempre han sido tan gratos estar con él en actos, tanto en Argentina como fuera del país. Estela, Carlotto, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en este momento que es difícil. Te mandamos un beso muy grande en nombre nuestro y de todos los oyentes de la Radio Pública. Bueno, gracias. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Todos en cuero, todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2, con Carlos Barragán. A esta hora, en otoño, estás escuchando la Radio Pública. 12 del mediodía, 40 minutos. Una sola radio, en todo el país. Radio Nacional, para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Caminando las noticias. Gente de a pie. Gabriela, por favor. Ustedes se pueden comunicar con nosotros en esta tarde, lo pueden hacer al 4999-8700 y también a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Estamos en Facebook también. Redondeo, agrego un toquecito a la semblanza, digo, la obra escrita de Eduardo Valle, la obra de investigador, de historiador revisionista, fue la que signó y la que hizo que tantos lo conociéramos, abogado defensor de presos políticos desde un momento muy muy muy temprano, digo, ya durante la dictadura de Onganía, digamos, ¿no es cierto? Una figura reconocida. Publicó, editaba junto a Ortega Peña una revista de la izquierda muy dura y muy crítica del peronismo en los 70, que se llamaba Militancia, que estaba a la izquierda, a los montoneros, digamos, de pertenencia al peronismo de base, una revista súper interesante que hacían de que algo se podía hablar, y sostenía la pasión y en medio del trabajo y la dedicación y la función que le tocó en estos últimos años, sostenía la pasión por escribir y escribía de noche. Alguna de las últimas veces que lo vi me contaba que a la noche, tarde se sentaba y escribía algún texto que en este momento no recuerdo de qué cuestión era, bueno, pero que eran de las cuestiones que siempre lo apasionaban. ¿Vos lo conociste, Sergio Viñez, que lo conociste? ¿Viste? Sí, él me contaba que con Ortega Peña escribían a dos manos, o sea, se levantaba uno y se sentaba otro en la máquina de escribir y seguían, tenían a cuatro manos. Tenía una enorme simbiosis. Al mismo tiempo, él ya en 1983, tan tempranamente como en 1983, publicó El Estado Terrorista Autoritario Argentino, que es una obra que para ese momento, tan rápidamente, caracteriza a la dictadura de una forma que, como caracterización, sigue vigente hasta el día de hoy como marco teórico. Y en lo personal, la verdad que voy a estar eternamente agradecido, porque sin ser yo nadie conocido, un día le pedí una entrevista, le dije que tenía el proyecto de escribir la historia de los derechos humanos en la Argentina, y me contrató, y es el libro que yo estoy escribiendo gracias a él, y bueno, le quería rendir un homenaje. Está muy bien. Nora Beiras. Sí, yo la verdad que el último recuerdo que tengo de Eduardo Luis Duhalde es un viaje a Córdoba con el juez Baltasar Garzón y él, cuando el juez español vino a asistir a la audiencia del juicio contra Menéndez y Videla en Córdoba. Y me acuerdo que en ese momento, la verdad, una anécdota que muestra el sentido del humor que tenía Duhalde. En ese momento, Cecilia Pando, con sus mujeres, poco antes se habían estado encadenando en el edificio Libertador y pegaban fotos de él por todo el país. Entonces él decía que nunca una mujer lo había perseguido tanto como Cecilia Pando. Entonces, sé de qué se sentía, la verdad, halagado por esa obsesión que nunca le había pasado en la vida. Sí, era objeto de sus críticas. Cecilia Pando era como el tipo... Claro, eso lo enaltecía también, ¿no? Lo enaltecía porque además él la había recibido en su momento y le había dicho, mire, porque él, ella le recriminaba supuestamente las condiciones en las que estaban encarcelados los represores, los presos políticos, como denomina esta agrupación que representa a ella. Y le decía, bueno, pero esto está en manos de la justicia, yo soy un funcionario del Poder Ejecutivo, la verdad que tiene todos los mecanismos para reclamar donde corresponda, pero esto no pasa por acá. Pero bueno, y otro viaje que también fueron dos viajes de coberturas para Página 12, pero muy muy significativos, fue un viaje a Trelew. Justamente el día en que se inauguró un museo de la memoria en la base naval de Trelew, donde habían sido asesinados los sobrevivientes, los presos, que no habían logrado tomar el avión cuando se escaparon del penal de Rawson. Y bueno, en ese viaje era hablar con un protagonista de la historia realmente, ¿no? Porque él había sido, junto con muy pocos abogados que en ese momento se atrevían a asumir la defensa de estos chicos que habían sido masacrados directamente en el lugar, además el lugar físico de lo que fue el espacio, el limitado espacio del asesinato cuerpo a cuerpo. Totalmente. De esos militantes que muchos habían sido conocidos de él, porque conocidos como militantes de la época, y lo que implicaba haber ido en un viaje en auto durante horas hasta llegar a ese lugar, asumir esa defensa, las innumerables amenazas que habían formado parte de su vida como un registro de esa militancia, esa consecuencia, el exilio, el regreso, y el estar siempre comprometido con la defensa de los derechos humanos, pero además no solo desde ese lugar de la acción concreta, sino, como decía Sergio, de la teorización de lo que implicó, claro, el terrorismo de Estado. Me parece que es realmente un personaje más que valioso y un emblema de lo que fue la lucha por los derechos humanos en Argentina. Repensando un poco lo que dijo Sergio y como uno repasa la percepción que uno tiene, que siendo él un hombre de acción, por un lado, y como abogado, como periodista, como historiador, como funcionario, en su pensamiento, me parece que transitó de, digamos, el relato histórico revisionista más clásico, es un relato de denuncia, de biografía, qué sé yo, a un marco más conceptual sobre lo que significó el terrorismo de Estado en la Argentina, ¿no? O sea, que por supuesto es historia, pero que a la vez requiere un plano de reflexión teórica y general muy vasto que Eduardo Luis Duhalde también alcanzó. Fernando Piana, te escucho. Además, destacar toda una vida militante. Yo lo tuve de jefe en el diario Sur, en el 89 y el 90, que él, claro, dirigía ese diario, claro, le fui a pedir un aumento de sueldo con alguien que es muy conocido ahora. En su momento éramos, cortábamos cables, hacíamos las cosas, y nos trató maravillosamente, me acuerdo, y nos empezó a hablar de la historia política cuando dijimos, ah, este es el tipo, ¿no? Y no, la verdad que aprendimos mucho de él, incluso, digamos, también tenía esa cosa, ese don de transmitir sus experiencias y hacerlas para la educación, ¿no? Porque uno aprende de esos tipos, ¿no? Y además quería destacar el laburo en la UBA también. Él fue titular de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, con la cual cursé, etcétera, etcétera. Y ahí estaba Luis Alén y otros abogados comprometidos que después estuvieron trabajando con él en la Secretaría de Derechos Humanos. Así que me parece una vida integral, ¿no? De militancia, sí, permanente. Sí, sí, no, son distintos abordajes de la militancia, siempre desde un punto. Y también un ejemplo, esto se puede decir de 20 formas, pero hay una que hay que decir, que es cómo pasaron determinadas figuras que en algún momento tuvieron grave radicalización política importante a ser funcionarios ejemplares de la democracia, en un proceso en el que todos, como sociedad, aprendimos, entre otras cosas, a deponer nuestra virulencia y a transitar la discusión y la defensa de los derechos de otro modo, cómo lo supo hacer y cómo se transformó. Es decir, yo imagino, digo, que si uno se encontrara sin conocer, como todos más o menos conocían su biografía y su historia, con ese funcionario bonachón, sonriente, siempre bien dispuesto, siempre con ánimo para ir a morfar a algún lado, o tomar, ¿no? O regarlo, no siempre con agua, digo, ¿no? Es decir, uno le costaría ver ese militante radicalizado, ese defensor acérrimo de presos políticos, esos tipos que entraban en algún momento pateando la puerta de una comisaría porque así había que entrar, a enfrentar a policías bravas o a milicos bravos que así y ahí lo había que enfrentar. Costaba bastante. Vamos y venimos. Sí. Sí, sí. comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, ¿habrá alguna razón científica, filosófica, del por qué la gente buena se va antes? Es algo que últimamente se está pronunciando de esta manera. Los malos quedan, los buenos se van. Noemí Valcarce escribió en nuestro muro: me produce mucha tristeza la muerte de Eduardo Luis Duhalde, se salvó de las balas asesinas de la AAA que tomaron la vida de su amigo Ortega Peña, lo lamento profundamente. Hola, este es un mensaje para Mario y Nora. Bueno, felicitarlos primero por el programa, que la verdad los escucho todos los días, trato porque a esta hora llego a mi trabajo y los puedo escuchar. Bueno, justo puse la radio y estaban hablando de la muerte de Duhalde el Bueno. Y bueno, seguimos perdiendo gente valiosa, ¿no? Qué lamentable. Qué injusticia. Habla Juan Carlos de Parque Patricio. Quiero decir que para mí hoy es un día muy, pero muy triste con la desaparición de Eduardo Duhalde, a quien he tenido el honor de haberlo conocido y de haberlo tratado. Se ha ido un grande, un verdadero revolucionario, un grande. Una gran pena y simplemente su ejemplo quedará por siempre. Un fuerte abrazo para todos, gracias. Sí, mi nombre es Silvia de Saavedra, me enteré de lo de Eduardo Luis Duhalde, estoy muy triste, se nos están muriendo los mejores realmente. Y los hijos de puta siguen viviendo. Ojalá que pasen el mensaje igual. Gracias, hasta luego. Seguimos acá, pues, en el estudio de la radio pública, en la evocación de Eduardo Luis Duhalde. Lo tuvimos en este ciclo con nosotros cuando lo iniciamos, en el último lapso del año 2010. No sé si tendremos o no tendremos material grabado de esa entrevista. Nora. Sí, te cuento una pequeña anécdota de ese viaje a Córdoba, donde estaban las mujeres de algunos represores coreando consignas contra los organismos de derechos humanos, contra Eduardo Luis Duhalde, en la puerta del juzgado, y le cantaban a Duhalde: vos callate que sos del MP3. El MP3 en realidad querían decir el MTP, pero bueno, se les confundían las siglas y era otro de los motivos de chanzas por la mezcla de tecnología y repudio de estas mujeres. También exhortamos a todos los oyentes que hayan tenido algún conocimiento personal, algún recuerdo, alguna semblanza de Eduardo Luis, que hayan compartido con él algún momento, que más allá de las llamadas y más allá de todos aquellos que sencillamente quieran comentar su dolor, su sufrimiento y su pensamiento, que aquellos que tengan algún recuerdo lo compartan entre todos nosotros. Profunda la reflexión de Estela Carlotto sobre esto del esfuerzo y el sacrificio de quienes se dedican a la función pública. Siempre que muere alguien, creo que todos, digo, pero aquellos, los que tienen fe y los que no la tenemos, tratamos de buscar alguna explicación que, digamos, que atienda a la posibilidad de que si hubiera hecho alguna cosa en el camino no habría muerto, ¿no? O sea, que si hubiera hecho vomitido algo, o sea que si se hubiera cuidado, si no hubiera hecho esto, si no hubiera tomado la sangre, si no hubiera tenido este problema, si no hubieran despedido. Tal vez, uno puede decir en el largo plazo esa reflexión es inconsistente, digamos, porque todos morimos, pero digo, eso consuela o atenúa o, digamos, libera un poco del temor. Pero la reflexión que hizo Estela, que fue notable porque ella la aplicó luego a sí misma, es decir, la reflexión que hizo Estela acerca de lo que significa el nivel de estrés, de tensión y dificultad que significa también el ejercicio de la función pública, y no quiero en esto tampoco caer como en un endiosamiento, un embellecimiento de los que hacen algunas cosas. Todas las personas tenemos vidas difíciles, todas tienen vidas dificultosas, todos tienen problemas, muchos las tienen muy graves, muchos tienen grandes dificultades sociales y económicas y viven en la carencia y con muchos más riesgos. Pero el ejercicio de la función pública es un ejercicio tensionante y estresante y genera una serie de costos importantes. Es decir, en estos años, en nuestro país, y esto no se reconoce y casi no se conoce, diría, se conoce poco, ha habido una élite de gobierno muy laburadora, pero muy laburadora, o sea, es decir, muy, muy laburadora, de enorme trajín, de enorme esfuerzo, con escasas vacaciones, con, yo ni siquiera digo que esté bien. O sea, si empezamos a limar mucho, digo, por ahí hay hasta una... Pero también hay una modalidad que exige la política hoy día, que es eso, una inmensa necesidad de, si se permite una palabra inadecuada y prestada, de presentismo. O sea, los funcionarios, Nora dice, ¿qué hicimos? Viajamos a tal lugar, viajamos a tal otro. ¿A cuántos lugares viajan los funcionarios? Todo el tiempo, todo el tiempo. Los presidentes Sanque. Todo el tiempo, se suben un avión, viajan, y esto le valía a Néstor Kirchner, le vale a Cristina Kirchner, le vale a Rafael Correa, le vale a Evo Morales, le vale a Lula, hay que ir y poner, porque aún en estos tiempos, digamos, con todos los recursos comunicacionales que existen, con todas las dificultades, el líder, la figura política o el funcionario tiene que estar, y todos lo pedimos. ¿Qué pasa? Ocurre un accidente, ocurre una desgracia, ocurre un estrés, nosotros decimos, tienen que estar. Y lo mantenemos, ¿eh? No, pero nosotros decimos tienen que estar. El que tiene que estar es un hombre o una mujer que tiene un cuerpo, una serie de límites, una serie de necesidades, es decir, al que tiene una cotidianidad sacudida, que es la que te pide el ejercicio de la función. Está bien, por un lado, pero a la vez tiene esos costos. Lo que me impresionaron dos cosas, por lo menos, de la ternura y la prestancia de Estela Carlotto, que siempre da en la tecla cuando habla, impresionante, ¿no? Impresionante, en cualquier momento. Digo, la primera es esto de decir que era un hijo, un hombre al que le lleva, no le quise preguntar exactamente la de Estela, pero... Estela tiene 81, por eso, le lleva 9 años. Claro, por eso, le lleva 9 años, digo, no es la edad de un hijo, no. Digamos. ¿No? Pero digo, ella lo ve así, lo siente así. La segunda, evidentemente, esto que dijo, a mí también me pasa. ¿No? Es decir, también nuestras madres y nuestras abuelas tienen, nosotros las adoramos por ello, ¿no? Pero tienen un despliegue de actividad y de laburo gigantesco, y esto también nos pesa. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes. Yo soy Aide de Munro y quiero decirle que lo he conocido cuando era más joven que yo tengo 79 años, cuando escribía yo para el diario Azul y Blanco de Wilde. Hicieron un homenaje y ellos fueron los que descubrieron un monolito en homenaje a Felipe Varela. La verdad es que la República Argentina ha perdido un gran hombre. Muchas gracias, buenas tardes. Habla Rojas Paz de San Isidro. Para dejar el testimonio cierto de mi congoja por la muerte de mi ex compañero de facultad y de colegio, Eduardo Luis Duarte. Fue un gran tipo y sobre todo un hombre profundamente oriente. Me acuerdo que en plena dictadura siguió paseándose durante mucho tiempo por las calles adyacentes de tribunales. Una vez lo encontré y con sorpresa le dije... Y buenas tardes para gente de a pie, Alba de Beca. Bueno, lamentando en primer término el deceso del señor Duhalde, que bueno, que era tan meritorio y de tanto servicio. Lamento mucho. Buenas tardes, doctor Weinfeld, licenciada Beiras, y gracias por compartir con los escuchadores de la radio pública esa charla con Estela de Carlotto. Siempre tan sensible, tan humana, y aunque no lo hemos conocido de cerca, era un... Buen día, mi nombre es Emilio Puerto Rico, soy autor del Diccionario Biográfico del Folclore Argentino, y quería agradecerle a Duhalde haber conocido muy tempranamente el folclore y el revisionismo histórico, dado que él con Ortega Peña escribieron en el año 67 un libro que precisamente se llamaba Folclore Argentino y Revisionismo Histórico, para la editorial Sudestada, y bueno, en mi juventud yo lo leí y de alguna manera me orientó para lo que... Las noticias en la radio pública, Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, la coordinación de Sergio Sechi. Radio Nacional Argentina, transmitiendo para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimos, humedad 78%, presión 1012.4 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo destacan la trayectoria de Eduardo Luis Duhalde. El secretario de Derechos Humanos de la Nación falleció a los 72 años y había sido designado en esa función pública por el expresidente Néstor Kirchner al asumir en 2003. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, expresó su profundo dolor y aseguró que él vivirá siempre junto a nosotros. Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, destacó la trayectoria militante de Duhalde. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que fue un hombre comprometido. Una tristeza muy grande, la pérdida de un compañero, de un amigo, no de un funcionario, aquel hombre que conocimos hace tantos años, sin saber claramente su historia, pero que lo conocimos allá en España, cuando estaba reunido con otros refugiados, otros también militantes, valientes, que formaron un grupo que desde allá colaboraba para que la dictadura cayera y que además nos ayudaran cuando íbamos al exterior para nuestras presencias, nuestros contactos. Ahí conocí yo a Luis Eduardo Duhalde junto a Mattarolo y a tantos otros más. La Cancillería Argentina respondió a las declaraciones del primer ministro del Reino Unido. Condenó las palabras del británico David Cameron por su reivindicación de la guerra y su persistente glorificación del colonialismo. El ministro de Relaciones Exteriores señaló que Inglaterra vulneró derechos civiles cuando expulsó a la población argentina de las Islas Malvinas en 1833. Movistar recibirá máximas sanciones. La empresa será multada por el colapso del sistema que dejó ayer a los usuarios sin servicio. La presidenta de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Sandra González, criticó la falta de comunicación por parte de la empresa Movistar a sus usuarios durante la falla generalizada en el servicio registrada a lo largo del día de ayer. González dijo que todas las compañías de telefonía móvil vienen brindando una atención al cliente que a su entender es cada vez peor. No en el caso de tanta cantidad de gente y la verdad que tanto tiempo, sino una información concreta, porque ayer la verdad que estábamos todos que nadie sabía nada, nadie tenía idea de nada y no se podían comunicar en ningún lado. Eso es una cosa que vamos a seguir haciendo mucho hincapié de las asociaciones de consumidores. Es la atención a la gente. Es cada vez peor. Y las empresas tienen que darse cuenta que esto no puede seguir así. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El Coco Basile adelantó que si no gana los clásicos, se va de Racing. En las próximas fechas, Racing jugará con San Lorenzo e Independiente, respectivamente. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 22 grados, 2 décimos, humedad 78%, presión 1012.4 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Esteban Ríes, abogado, procurador general de la Nación, está con nosotros por línea telefónica y le agradecemos especialmente, nos conocemos hace tantísimos años que no vamos a hacer la impostura, tratarnos de usted. Esteban Ríes, ¿cómo te va, Mario, acá en la Radio Pública? ¿Cómo estás? Mario, con la mala noticia me la acaban de dar ustedes porque efectivamente no estoy en Argentina. Ay, pero no, bueno, sabía. Te pedimos disculpas en estar acá. De alguna manera me iba a enterar. Claro. Sabía que estaba mal, Eduardo. No me imaginé que era para tanto y uno tiene siempre esperanza de que se recupere. Claro. Y en ese momento trataba de, mientras esperaba, trataba de hacer memoria de cuántos años hace que nos conocíamos. Nos conocimos en la década del 60, el siglo pasado. Ajá. En los tiempos en que él era socio de Ortega Peña. Claro. Hacían aquella editorial de libros de revisionismo. Así es. Que ejercían derecho laboral en una época, después la defensa de presos políticos, después el exilio. En fin, pasan por la cabeza de uno en estos momentos múltiples recuerdos. Y lo cierto es que más allá de acuerdos y algún desacuerdo que podemos haber tenido, es un golpe fuerte, ¿no? Un golpe fuerte. Sin duda. Pregúntame. Una pregunta sería, alguna descripción, vos que decís que lo conociste hace, digamos, tantísimo tiempo y que lo viste, por lo tanto, vos sos procurador general y por lo tanto tenés algún intercambio, alguna, digamos, frecuente con la Secretaría de Derechos Humanos, que lo viste en tantas cosas, si te animás a decir cuánto cambió y cuánto no cambió ese joven historiador, ese joven abogado de presos políticos, respecto de este hombre ya más venerable, más sereno, ¿no? Es decir, de otra edad, pero aparte de por lo menos visualmente, de otra actitud, que fue secretario de Derechos Humanos de la Nación. Yo diría que cambió poco, Mario. Uh-huh. Es un individuo que en los últimos tiempos me daba una imagen bastante similar al joven que conocí. Ajá. Podrá haber habido una diferencia de estilo, pero yo diría que desde el punto de vista de la actividad cambió el país, consiguientemente cambió el personaje. Pero desde el punto de vista de las cosas en que pensaba, de los ideales que defendía, yo creo que ahí no hay cambio. Así como en otros hay más mutaciones, ayornamientos, igual yo diría que permaneció en una línea bastante homogénea con respecto a sí mismo, me parece. Nora Beiras tiene una pregunta para hacer. Sí, ¿qué tal, Rí? Sí, Nora, sí. ¿Cómo está? Con respecto a la función de Duhalde, ¿no? Cuando Kirchner decidió, apenas asumió, designarlo a Eduardo Luis Duhalde como secretario de Derechos Humanos, era también una apuesta muy fuerte a la militancia de los organismos de derechos humanos y a tratar de armonizar diferencias en un grupo muy heterogéneo y con intereses encontrados, ¿no? ¿Cómo vio usted la articulación de esa política desde la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, acá hay dos preguntas. Una, la apuesta fuerte de Néstor Kirchner. Sí. En ese sentido, como fue la primera, uno puede haber sentido alguna sorpresa. Pero bueno, el personaje era de apuesta fuerte. Hizo todas las posibles, de modo que en ese sentido deberíamos decir que hizo lo previsible. Es verdad lo que vos decís. Era dentro de un panorama heterogéneo de organismos que no siempre coinciden, un punto de unión, yo diría. Salvo algún organismo que lo critica, no recuerdo en este momento exactamente, pero en términos básicos yo diría que él era bastante representativo del conjunto y en este sentido me da la sensación, por lo menos visto desde afuera, yo no he seguido la actividad cotidiana de la Secretaría, teníamos funciones distintas y perspectivas distintas, estábamos parados en roles distintos, pero la sensación que tengo viéndolo en estos años es que era un punto de unión. En ese sentido no tengo duda de que vos tenés razón. Una última pregunta para Esteban Ríes, y dispensarlo, si tuvieras que decirle, estamos hablando entre personas que conocimos al protagonista de una forma u otra, más o menos, si tuvieras que hacerle una semblanza rápida, en unos pocos minutos, a quien sabe por ahí la parte más evidente de su trayectoria pública, pero no lo conoció personalmente, a la mayoría de nuestro público, pues, ¿cómo lo describirías a Eduardo Luis Duhalde en ese sentido? Mira, para todos los que no conocieron la época, yo diría que es muy representativo de los años 70, de las luchas de los años 70, de los ideales de los años 70, y básicamente un, digamos, armonizó en varios frentes. Primero, ya te decía, el revisionismo histórico. Después, junto con Ortega, la lucha por la defensa de los presos políticos en una época en que había presos políticos. Lo que le debe haber golpeado la muerte, el asesinato de Ortega, de quien era prácticamente indivisible. Yo recuerdo literatura de la época que ironizaba sobre que eran dos personajes inescindibles. De ahí al exilio, él estaba en Francia, yo estaba en México, nos encontramos alguna vez, y el regreso al país con el regreso a la democracia. Y su última etapa en la Secretaría de Derechos Humanos. De modo que si hay un personaje signado por los derechos humanos, uno era él. En este sentido yo diría, porque, a ver, no era un hombre de armas, no fue un hombre de partidos políticos, no fue un hombre de la lucha política cotidiana. Fue más bien un personaje de la sociedad civil, si vos querés, muy vinculado a su profesión de abogado, su actividad, y consiguientemente me parece que muy representativo de una época tuvo aciertos y tuvo errores, pero en todo caso fue al país muy muy significativamente. Esteban Ríe, Procurador General de la Nación, te pido disculpas por la parte que ocurrió y te agradezco enormemente haber estado con nosotros. Un abrazo grande. Mario, muchísimas gracias por el recuerdo. Lamento las circunstancias, pero en todo caso te mando un abrazo muy fuerte en un mal momento. Hasta luego. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Un tema musical, vamos a escuchar un poquito a Gabriela, por favor. Osvaldo Pugliese, La Yumba. Gente de a pie, por la radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:14 Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Radio pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Está con nosotros en el estudio de radio Carolina Francisco, quien nos va a leer un cuento de Ricardo Guidal. Es un breve cuento, se llama La deuda mutua, pertenece a un texto, a un libro llamado Cuentos de muerte y de sangre. Todos lo tienen. La literatura gauchesca se llama así porque no la escribían los gauchos. Si no, hubiera sido literatura gaucho, ¿no? O cuento gaucho, payaso, yo qué sé. Literatura gauchesca en general la escribían hombres de la ciudad o hombres de campo que se fascinaban con el mundo de los gauchos y escribían alguna cosa. Ricardo Guiraldes fue uno de ellos, entre tantos. Don Segundo Sombra, su libro más reputado, no es el autor que más me gusta a mí de la literatura gauchesca, creo que tampoco es seguramente el más significativo. Cuando se escribió el Martín Fierro sonaste, digamos, estás un poco condenado. Y también Don Segundo Sombra tiene, que es un bellísimo libro, aclaro desde ya, Don Segundo Sombra tiene una visión patronal del gaucho, digamos, que no es la, por ahí, la visión más sabrosa, aquella con la que uno más integra la literatura gauchesca, que muestra, bueno, que en algunas cuestiones muestra, bueno, otra mirada, otra lectura y demás. Pero también Guiraldes era un hombre de campo y de ciudad, era un escritor muy consistente y muy estudioso, un gran lector, como suelen ser los escritores. Vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, nació por ahí en 1886 y murió en 1927, si no me macheteo esto, no lo sé y nadie me puede pedir lo contrario. En cualquier caso, no de Don Segundo Sombra, sino de cuentos, de cuentos de muerte y de sangre, extrajimos este cuento que se llama La deuda mutua y que te va a leer Carolina Francisco. Don Regino Palacios y su mujer habían adoptado a los dos muchachos como cumpliendo una obligación impuesta por el destino. Al fin y al cabo, no tenían hijos y podrían criar esa yunta de cachorros, pues abundaba carne y hubiesen considerado un crimen abandonarlos en manos de aquel padre borracho y pendenciero. «Déjelos nomás y Dios los ayude», contestaron simplemente. Sobre la vida tranquila del rancho pasaron los años. Los muchachos crecieron y don Regino quedó viudo sin acostumbrarse a la soledad. Los cuartos estaban más arreglados que nunca. El dinero sobraba casi para la manutención y solo faltaba una presencia femenina entre los tres hombres. El viejo volvió a casarse. En la intimidad estrecha de aquella vida, pronto se normalizó la primera extrañeza de un recomienzo de cosas y la presente reemplazó a la muerta con miras e ideales símiles. Juan, el mayor, era un hombre de carácter decidido, aunque callaba en las conversaciones fogoneras. Marcos era más bullanguero y alegre, cariñoso con sus bienhechores. Y un día fue el asombro de una tragedia repentina. Juan se había ido con la mujer del viejo. Don Regino tembló de ira ante la baja traición y pronunció palabras duras delante del hermano que, vergonzoso, trataba de amenguarla con pruebas de cariño y gratitud. Entonces comenzó el extraño vínculo que había de unir a los dos hombres en común desgracia. Se adivinaron y no se separaban para ningún quehacer, principalmente cuando se trataba de arreos a los corrales, andanzas penosas para el viejo. Marcos siempre hallaba modo de acompañarlo, aunque no le hubiesen tratado para el viaje. Juan hizo vida vagabunda y se conchabó por temporadas donde quisieran tomarlo, mientras la mujer se encanallaba en el pueblo. Fatalmente, se encontraron en los corrales. El prurito de no retroceder ante el momento decisivo lo llevó al desenlace sangriento. El viejo había dicho: no he de buscarlo, pero que no se me atraviese en el camino. Juan conocía el dicho y no quiso eludir el cumplimiento de la amenaza. Las dagas chispearon odio en encuentros furtivos buscando el claro para hendir la carne. Los ponchos estopaban los golpes y ambos paisanos reían la risa de la muerte. Juan quedó tendido. El viejo no trató de escapar a la justicia y Marcos juró sobre el cadáver la venganza. 6 años de presidio, 6 años de tristeza sorbida día a día como un mate de dolor. Marcos se hizo sombrío y cuanto más se acortaba el plazo, menos pensaba en la venganza jurada sobre el muerto. Pobre viejo, arrinconado por la desgracia, pensaba Marcos. Don Regino cumplió la condena, recordaba el juramento de Marcos. Volvió a sus pagos, encontró qué hacer y los domingos, cuando todos reían, contrajo la costumbre de aturdirse con bebidas. En la pulpería fue donde vio a Marcos y esperó el ataque, dispuesto a simular defensa hasta caer apuñalado. El muchacho estaba flaco, con la misma sonrisa infantil que el viejo había querido. Se aproximó, quitándose el chambergo respetuosamente, y le dijo: ¿cómo le va, don Regino? El viejo contestó: ¿cómo te va, Marcos? Y ambos quedaron con las manos apretadas, la cabeza floja, dejando en torno a sus rostros llorar la melena, que era lo único que podía llorar en ellos. Yo he conocido a esa pareja unida por el engaño y la sangre más que 2 enamorados fieles. Y los domingos, cuando la semana ríe, vuelven al atardecer, ebrio el viejo, esclavo el muchacho de aquel dolor incurable, bajas las frentes, como si fueran buscando en las huellas del camino la traición y la muerte que los acallara para siempre. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, Eduardo de Castelar. Yo me acuerdo de Dualde, la Facultad de Derecho, con Ortega Peña, charlando en lo que era el aula magna, hablando de historia y hablando con la gente. Venía también Cacho El Cadri, y Cacho El Cadri hablaba de su experiencia, en el norte. Realmente me emociona, me da mucha pena. Lástima que hayamos perdido tan prematuramente al Pelado. Oscar Alberto Pérez escribió en nuestro muro de Facebook: siento una profunda tristeza por la muerte de un gran luchador desde que inició su gestión al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Merece un homenaje de todos los militantes, de quienes bregan para que exista una política de derechos humanos en este país. Sí, para recordar al compañero Dualde, Pongan Elegía, de Miguel Hernández, la obra que hicieron para Miguel Hernández, si es posible, con Juan Manuel Serrat. Habla Héctor Malvicino de Campana. Noemí Valcarce: Néstor Kirchner sabía perfectamente bien quién era Eduardo Luis Dualde, valiente, honesto y luchador nato. Presentaba habeas corpus por los detenidos desaparecidos en una época donde había que ser muy corajudo para hacerlo. Hola, quiero manifestar mi tristeza por la muerte de Eduardo Luis, realmente un compañerazo peronista. De eso lo recuerdo, de la defensa de presos, del que fuera en ese momento mi compañero, y de su vínculo tan amigable con Ortega Peña. Habla Felicitas Elías, y bueno, realmente sería bueno que pudieran decirnos dónde lo podemos despedir. Gracias y hasta luego. Alba Noemí Pérez dice: lamentable pérdida, ya aparecerá alguien para seguir su lucha. Abrazos. Hola, gente de a pie, buenas tardes. Habla Lidia de Aedo. Bueno, muy, muy triste por la noticia, pero del fallecimiento de, de Eduardo Luis Duhalde. Sí, es verdad, parece que los mejores se van antes, pero los que quedan tienen que pagar por lo que hicieron. Así que bueno, él hizo todo lo que pudo en vida, así que fue una vida maravillosa. Analía Soria, buenas tardes, triste pérdida en esta tarde de gris, que en paz descanse el compañero Eduardo Luis Duhalde. Sí, buenos días, la verdad que hay hombres que no tienen reemplazo. Néstor, el querido Néstor es uno, y el doctor Luis Duhalde es otro. Son hombres que jamás van a tener reemplazo. Un besito, Ángela. Sí, para Mario Weinfeld, Nora Vieira, equipo y audiencia. Es un lamentable la pérdida de un ser tan importante. Se nos van los buenos. Tuve la suerte de verlo en una reunión en el Ecuni, porque aparte tenía sentido del humor. Aparte de esa sabiduría del derecho, era una persona agradable. Qué pérdida tan lamentable. Gracias, Mario, Nora y toda la producción del programa. Gracias por el recuerdo ese grande que vamos a recordar siempre y que sentimos su pérdida. Ahora, Cristina de Floresta, quería agradecerles que han sacado al aire a Estela de Carlotto con su bondad, con su maravilloso espíritu de ayudar, de recordar, de dar amor. Gracias por todo lo que dan en el programa. Les dejo un abrazo. Buenas tardes, Mario. Era para evocarlo a Eduardo Luis Duhalde, a quien conocí en Salta cuando, junto con su Atela, fueron en el 2003 a presentar el espacio Memoria y Movilización. Esperemos que quien lo suceda sea igual o mejor, porque esto es un momento bisagra para los derechos humanos en la Argentina. Un abrazo, feliz Luciana. Hola, quería hablar de Eduardo Luis Duhalde. Tengo acá en mis manos el libro que escribió sobre el Estado terrorista argentino. Es una edición muy sencilla, muy humilde, del año 83, pero también muy valiosa. Lo conocía por la revista Militancia, me gustaba más que El Descamisado, y también por haber estado siempre al lado de uno de los primeros mártires de la represión política, que fue Ortega Peña. Sí, para el programa de Mario Weinfeld, habla Mónica de Villurquiza, en plena dictadura de Lanusse. Yo era estudiante de Bellas Artes, tomamos a Puerredón, un grupo de alumnos en protesta por las cesantías que producía la intervención, y vino Eduardo Duhalde a apoyarnos y asesorarnos, con lo cual su trayectoria... Socarrón era Duhalde, ¿no? Es decir, un tipo de buen humor, de buen talante y socarrón, ¿no? ¿Cómo es en general el que tiene inteligencia y sentido del humor? Sergio Viñeschi tiene una nota. Sí, Mario, 3 de abril, ayer se conmemoró el aniversario de los 30 años de Malvinas, y quería hablar con Oscar Luna, un excombatiente que a los 19 años peleó en Malvinas. Y se me ocurre, hola Oscar. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, se me ocurre, ya que estamos tocados por la muerte de Eduardo Duhalde, se me ocurre preguntarte este cruce, ¿no?, entre derechos humanos y Malvinas, porque sé que es un tema complejo y del que vos has reflexionado. Sí, al menos he intentado, bueno, no sé, por lo menos abrir ese debate. Y digamos, es paradójico que con fechas muy tan cercanas, uno que marca el 24 de marzo el inicio de la dictadura, y el 2 de abril que marca de algún modo el cierre, o por lo menos un cambio de época en cuanto a, bueno, esa situación sangrienta de esta fuerza de ocupación de Estado que fue la dictadura. Es paradójico que los organismos de algún modo no acompañen. Bueno, ayer había panelos blancos, por suerte, en Ushuaia. Hubo que recorrer, y me parece que va a haber que seguir recorriendo de algún modo este camino de encuentro. Y quizás uno puede abrir algunas cuestiones ahí en función de cierta ciertas cuestiones que también se fueron dando en el seno de las agrupaciones de veteranos de guerra, agrupaciones que en general fueron filtradas por los militares una vez que se volvió de Malvinas, y que quizás, bueno, hoy inclusive hoy no, dentro de ese colectivo no se visibiliza, digamos, un referente claro que asuma, digamos, un lugar desde donde posicionarse o desde donde posicionarnos, voy a hablar desde adentro, en relación a qué pasó en Malvinas, más allá de lo anecdótico, más allá de la crueldad de la guerra, más allá de ese lugar inhóspito, frío y desconocido como la muerte al que fuimos convocados, al que fuimos convocados como un número, un número para justamente para esa situación, con muy poca preparación, pero más allá de lo anecdótico, parece que hay que encontrarles, encontrar otros puntos de vista, otras lecturas posibles para abrir un debate que me parece que nos merecemos como sociedad. A ver, Oscar, vos con 19 años estabas haciendo la colimba y te convocaron a Malvinas, uh-huh. Y ahí, muy brevemente, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Qué te tocó vivir? Bien, yo estaba en Marina en un un destino cívico-militar en Palermo, y bueno, y el 2 de abril, el 4 de abril nos convocan al edificio Libertad, y bueno, nos pertrechan y nos envían, creo que el 4 o 5 de abril, con varias, con otras dotaciones, y bueno, formando parte de lo que pues llegamos a Puerto Argentino el 5 de abril, nosotros lo que hacíamos era todo el tema de logística, de traslado y de abastecimiento de Malvinas, porque a los buques, tipo Calcadanía, Santa Fe, no le daba el calado, entonces con el Bahía Buen Suceso íbamos hasta lo que era la mitad del océano y desembarcábamos todo, digamos, tanto armas como abastecimiento en Puerto Argentino. Eso lo hicimos 2 o 3 veces hasta que, lógicamente, los ingleses cortaron, porque la idea era justamente aislarnos, que fue lo que pasó, nos aislaron. Y bueno, quedamos en Puerto Argentino. De Puerto Argentino estuvimos más o menos un mes con distintas tareas, y después yo terminé combatiendo con Infantería de Marina con el BIN-3. Estuve hasta, volví el 20 de junio. O sea, en total, ¿cuántos meses estuviste en Malvina? Y como 2 meses y medio, calculo, ¿no? Y esos 2 meses, ¿cómo repercutieron en la vida de un hombre que tiene cuánto, 50? Sí. ¿Cómo se vive después de Malvinas? ¿Cómo lo viviste vos? Y qué sé yo, nadie vuelve igual de Malvinas. Sí, digo, por eso yo a veces desde mi profesión, a veces intento reflexionar sobre digamos, los efectos o las consecuencias subjetivas de la situación de guerra. Pero bueno, la realidad es que cada uno lo ha atravesado y ha atravesado esa experiencia. Y bueno, y cada uno hizo con lo que le pasó lo que pudo. Yo análisis, pero entre otras cosas, pero también al poco tiempo me acuerdo de haberme ido a Brasil, a Bahía, estuve un tiempo en Bahía, y después reflexionando dije, claro, tanto frío, iba a buscar el calor, ¿viste? iba a buscar el color, iba a buscar algo de la alegría, salir de ese estado de tristeza, bueno. Y después uno va recuperando cosas, los amigos acompañan, la familia acompaña, bueno, la mujer, la compañera que a uno la vida le ha dado y uno ha elegido también, y los hijos, y bueno, y uno por eso también esta cuestión de, bueno, veterano, qué sé yo, veterano de un día, veterano de qué, ¿no? Y me parece que también esto, ¿no? Es decir, no quedarse solamente en ese lugar del veterano de guerra, y uno con la vida ha hecho otras cosas, y me parece que uno tiene que raspar algo de esa identidad fuerte que le otorga la mirada del otro, y que en parte te determina la existencia, y me parece que hay algo ahí a mover, a revisar, justamente para no quedar en ese lugar del dolor y de esa posición de víctima, sino que asumir un lugar algo más activo desde el reclamo, desde la reflexión, y recuperar algo del orgullo de haber sido, de haber estado ahí, Va justo a eso, Fernando Piana te saluda. Fernando. Dando vuelta al tema, ¿no? Mirándolo desde el otro lado, desde la sociedad argentina, los muchachos que estuvieron más o menos en el mismo rango que vos, o por ahí algunas historias compartidas, no ven, pregunta, va, esto te digo, es una sensación así como perdida, no ven como que el conflicto de Malvinas, es decir, como bichos raros, es decir, Argentina no tiene guerras hacia afuera, es decir, Malvinas es como ese, es como un grano bélico en la historia, por lo menos del siglo XX, salvando la guerra de la Triple Alianza, pero digo, es un grano bélico, es un hecho muy fuerte y muy potente que a la vez se resignifica todos los años, durante 30 años. Es decir, ¿cómo se vive eso en la psique social, digamos, del conjunto de combatientes de Malvinas? Es compleja, es una trama, digamos, primero que fue una trama como escenario de operaciones, digamos, un escenario de contradicciones. Nosotros teníamos 19 años, sí. Éramos pibes, no deja de vivir la vida desde ese lugar de 19 años, no deja de mirar la vida desde ese umbral, y nosotros, o sea, muchos de nosotros que veníamos de barrios y qué sé yo, y que hermanos o amigos de hermanos, bueno, estaban siendo llevados, desaparecidos, la verdad que, o sea, eso ya en sí mismo abre todo un debate interior en ese momento, y me parece que ahí, yo intenté en una nota describir algo de ese, por lo menos lo que podemos pensar como cambio de época en cuanto viste, ese otro absoluto, que eran los militares, algo de esa máscara de otro absoluto empezó a fisurarse. Y la verdad que en la rareza de la guerra, una cosa muy rara por decir de algún modo, parecía como estar dentro de una película, lo que empezamos a darnos cuenta es que los adultos tenían tanto o más miedo que nosotros, y que nosotros nos teníamos que hacer cargo de nosotros mismos. Y que ya el otro no era más garante de nada. Y que si había que sobrevivir, había que sobrevivir con la de uno. Y la de uno era, bueno, esto es una desorganización, no tenemos estrategia, no tenemos nada. Digo, veamos cómo nos bancamos y qué hacemos. Y cada vez la situación se ponía más complicada y ahí fue, ¿no? Ahí fue, casi aislados y de una cosa bastante autogestiva, si se puede llamar. De combate, ¿no? Oscar, no, digamos, sin marco, eso es lo que digo, ¿no? Sí, sin contención, digamos. Sí, claro. ¿Hasta qué punto eran conscientes de que era una dictadura en el sentido político, con tus compañeros, vos mismo, previo a haber sido convocado, ¿no? Antes de esa experiencia de ver que los adultos están en problemas, ya. ¿Había una conciencia entre los combatientes? ¿Estamos peleando para una dictadura o eso no existía? Y para algunos sí, ¿viste cómo es eso? Para algunos sí, para otros no. Nosotros cantábamos la marcha de la bronca ya. Y muchos compañeros decían, lo primero que los bajo es a este que tengo acá al lado, cuando empiecen los tiros. Dijo, esto se dijo y esto lo escuché. Y esto se escuchaba. Porque, sí, bueno, y en medio del quilombo no llevamos puesto alguno, viste, porque tampoco, o sea, ahora ya aparece todo el tema de la tortura, el maltrato, la verdad que es un tema delicado, muy delicado, pero el maltrato estábamos acostumbrados, digamos, lo que aparecía ahí es que, bueno, dentro de ese, una cosa es dentro de, viste, estás haciendo un servicio o la colimba en un determinado lugar y, bueno, estás ahí. Ahí me parece que empezaron como a borrarse, empezó como a desdibujarse ese lugar del otro como autoridad, y uno empezó como a decir, bueno, también, ¿qué pasa? Y bueno, avancemos digamos, entre nosotros, y nosotros cantábamos, y le cantábamos a ellos, le cantábamos la marcha de la bronca, se la cantábamos a ellos, digamos, y qué sé yo, ir a Pedro y Pablo, que en algún momento supongo que estaba prohibido, y qué sé yo, y bueno, había, viste, estas cosas que muchos jóvenes ya aparecía como resistencia a esto. El otro día vos hablabas, y Mario, del 30, del 30 de marzo, me parece una fecha absolutamente rescatable también, porque eso fue como un anticipo. De que algo empezaba como a moverse dentro de la sociedad y lo que éramos jóvenes algo de esto nos había empezado a atravesar. Habíamos empezado a mirar que bueno, ellos eran otro ladrillo en la pared, por decirlo de algún modo. Ahora, como contrapartida a todo este infierno, te he leído por ahí decir que floreció un sentimiento de amistad muy poderoso, como tal vez nunca en otro momento se puede vivir. Sí, absolutamente, absolutamente. El compañero, el acercamiento a la muerte a veces enseña, por lo menos enseña en un plano intuitivo, ¿no? Y uno sabía quién iba a estar con uno hasta el final. Y estar hasta el final implica que el otro, entre el otro y uno, uno elige al otro. Entre uno y el otro, uno elige al otro. Y uno lo elige al otro y que viva el otro. Y uno está ahí para bancar al otro. Por eso, cuando uno volvió y tiene la suerte de seguir, aún con las contradicciones de la vida, tratando de hacer algo con ella, está en deuda. Está en deuda con el que no volvió. Y está en deuda, y por eso uno asume el compromiso de dar cuenta, de ser como parte de este relato, formar parte de este relato, porque me parece que hay algo a develar ahí, a seguir indagando, a seguir preguntándose, y por eso, bueno, hablemos, pero no hablemos de lo anecdótico, no, o sea, hablemos de lo anecdótico, pero hablemos también de esto que también como sociedad nos ha pasado y que la sociedad de algún modo me parece que también digamos rápidamente quiso cambiar, digamos, esta frustración, digamos el exitismo de la victoria y la frustración ante la derrota, bueno, vamos al mundial y me parece que y muchos años y me parece que hoy el debate está abierto y me parece que a partir de estos años me parece que otras cosas se pueden ir como pensando, ¿no? Oscar, en una palabra o en una frase, decime para terminar, como colectivo los excombatientes, ¿qué están necesitando o qué piden? Yo creo que es formar parte también de ese movimiento de liberación, ¿no? Digamos, los derechos humanos, los organismos, la resistencia, me parece que tuvo que ver con, es el orgullo, es el sujeto activo, ¿no? Y me parece que es formar parte de un colectivo abarcativo que tiene que ver con la patria, digamos, que con sus vicisitudes, elige, digamos, estar de pie, elige debatir y elige, aún equivocadamente, cada 4 años definir quiénes van a ser sus representantes. Esa democracia, esa forma democrática que por la que también, o sea, si Malvinas tuvo, digamos, dentro de lo doloroso de la situación algún sentido, ese viraje, entonces me parece que formar parte de ese colectivo me parece importante y también la asistencia a aquellos que de algún modo han quedado sobremanera afectados por traumatismos y consecuencias psicológicas, emocionales, de algo que insiste o que vuelve todo el tiempo como fantasma, que el fantasma esté atrás y que no esté adelante todo el tiempo, eso, ¿no? Oscar Luna, gracias por este diálogo con la radio pública. Te mando un abrazo, Sergio, y un abrazo enorme para tu equipo. Para el equipo. Chao. Mi equipo. Un tema musical, por favor, Gabriela. Chango Espasiuk, El Monte. Gente de a pie por la radio pública. Una vuelta nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Cittadini. Chocolate. Nicolás Álvarez. Y Jorge Vaccaro. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. Una de la tarde. 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, Mario Weinfeld, gente de a pie. Bueno, la verdad me enteré, escuché de la muerte de Eduardo Luis Duhalde. La verdad, una pérdida tremenda, muy grande, muy grande. Un hombre honesto, luchador y un gran ser humano. Lamentablemente, bueno, tenemos que sufrir esta pérdida en un momento que es necesario, muy necesario todavía. Gracias. Carlos Daniel escribió en nuestro muro en Facebook: el corazón de la política de derechos humanos fue Eduardo Luis Duhalde. Kirchner tomó la decisión y convocó al hombre indicado. Lo que logró 9 años es increíble. Lo último fue que no pudo asistir, pero sí sus familiares, a la plantación de la carta abierta de Rodolfo Walsh dentro de la ex ESMA, metros del tenebroso casino de oficiales. Descanse en paz, Eduardo. Misión cumplida y hasta la victoria siempre. Hola. Me causa una sincera angustia la muerte de Luis Duhalde. Era un gran ser humano, lo vamos a recordar siempre, con mucho cariño. Clara Susana de Itzaingó. Hola, bueno, esto es para el programa de Banfield. Soy Liliana de Florida, abogada. Conocía de mi época de estudiante a Ortega Peña y a Duhalde como un binomio de esos increíbles, y bueno, tenían un estudio en la calle Libertad, sufrieron un atentado. Esas son las cosas que recuerdo de estudiante. Sí, buenos días, soy Lili de Caballito y estoy muy triste, porque cuando muere un hombre bueno, los pueblos nos sentimos desamparados. Que en paz descanse, don Luis. Adiós. Para el programa de Mario Weinfeld, llama Eduardo de Bellavista. Duhalde y Ortega Peña, hace 15 días se reeditó un libro de José María Rosa llamada Cuestiones Revisionistas, editado originalmente en el 68 por Duhalde y Ortega Peña. Así que hay gente que estaba en el revisionismo desde mucho antes que el 70. Sí, quería manifestar mi pesar, mi fuerte pesar por la pérdida de Eduardo Luis, desde Mendoza, Gustavo, una pena enorme que se haya ido este hombre luchador y que ha ayudado a tanta gente y a todo un país con el tema de derechos humanos. Un abrazo de Mendoza. Seguimos acá pues en el estudio de la radio pública. Vamos con las voces del día, las tenemos, sí, las tenemos. Hablamos a la apertura de este programa con Estela de Carlotto, recordando en el momento casi concomitantemente cuando se supo el fallecimiento de Luis Duhalde, el recuerdo de Estela de Carlotto y una reflexión profunda y atinada, como siempre lo son los que hace Estela. Ahí va. Se cuidaba, como es lo que hacen muchos, llamados de atención para muchos funcionarios que se creen que la vida es eso, entregarse sin horarios, sin tiempos para el descanso y trabajar como que... Que es un poco lo que hacemos todos también, ¿no? Porque yo hablo y a mí también me dicen. Pero bueno, cuando uno sabe que hay que apurarse porque los tiempos estos buenos hay que utilizarlos, no piensa en la salud ni en nada más, sino en hacer, hacer, hacer y hacer. Yo creo que eso era Eduardo en los últimos tiempos. Música. Luego estuvo con nosotros Esteban Rigg, procurador general de la Nación, también recordando a Eduardo Duhalde, ambos juristas, ambos exiliados, ambos le confiscaron los bienes. Omití comentar ese detalle con Rigg. Ambos fueron, no, la dictadura confiscar bienes lo hizo con un número relativamente acotado de personas, no tengo el número, pero menos de un centenar. Eduardo Luis Duhalde y Esteban Rigg estuvieron entre ellos, y Esteban Rigg nos dijo esto. Yo diría que cambió poco. Es un individuo que en los últimos tiempos me daba una imagen bastante similar al joven que conocí. Podrá haber habido una diferencia de estilo, pero yo diría que desde el punto de vista de la actividad cambió el país, consiguientemente cambió el personaje. Pero desde el punto de vista de las cosas en que pensaba, de los ideales que defendía, yo creo que ahí no hay cambio. Creo, Nora, íntimamente que no nos damos cuenta lo que cambiamos. Es así, o sea, porque uno dice, por un lado, está la trayectoria, las características, la lucha, una consistencia enorme. Y por otro lado, todos los cambios que significó el devenir democrático y demás, y claro, y eso, como todos estamos envueltos en eso, tal vez uno no termina de darse cuenta. Pienso en Eduardo Duhalde, un bronce, cuando yo empecé a trabajar. Cuando uno mira los números, las fechas, te impresiona, pero es lógico. Cuando yo me recibí de abogado, Duhalde, que parece que fue un estudiante muy precoz, haría 10 años que trabajaba, era un prócer. Era un tipo conocidísimo, un eminente defensor de derechos humanos, tenía obras publicadas. Era también bastante precoz, digamos, había escrito, tenía obra publicada, había escrito cosas importantísimas en un lapso muy breve. Luego uno lo perdió, fue perdiendo de relación o manteniendo los textos que escribió, y también, bueno, siempre enlazado al recuerdo de Ortega Peña. Y acá tenemos una, ya nos faltan pocos minutos y agradecemos especialmente que nos haya atendido. Está con nosotros Horacio Pietragala, quien es nieto recuperado, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del Frente para Victoria. Horacio, te agradezco enormemente que nos hayas atendido. Acá estamos en la radio pública y te pido una línea, una breve semblanza, algo, un recuerdo personal tuyo de Eduardo Luis Duhalde, a quien acabamos de perder. Sí, la verdad que me agarra acá, estoy en el juicio de Marita Verón, hoy se cumplen 10 años del secuestro, y bueno, justo Marita también decía que Duhalde había estado en el inicio del juicio, una persona comprometidísima en lo personal, una persona que aportó un montón a la reconstrucción de mi identidad, porque mi viejo, los primeros libros del peronismo los lee en la casa de Duhalde, porque la mujer de Duhalde era la docente de mi papá en la secundaria, no la profesora de mi papá en la secundaria. Y bueno, Duhalde contándome anécdotas, mostrándome fotos, cuando fueron a buscar a Perón, digamos, en la vuelta de Perón, uh-huh. Una gran mesa donde está Duhalde, está mi viejo, y él siempre me decía que él lo veía estudiando los libros del peronismo en su casa con su esposa, y después se lo encontró por la militancia en otro ámbito, ¿no? Y bueno, una persona que respeté mucho, que sé que aportó un montón en materia de defensa de los presos políticos en su momento, comprometidísimo, muy amigo Ortega Peña, obvio. Y tengo esas fotos que él cariñosamente me consiguió, y está mi papá, Ortega Peña, él, y las tengo ahí como algo, nada. La verdad que me sabía que estaba mal, ya sabía que estaba internado, venía peleándola, era complicada la noticia, bueno, obvio que pega, pero bueno, un recuerdo enorme, y sé que lo con un cariño gigante lo voy a recordar, porque aportó un montón para, en ese momento donde yo encontraba mi identidad, fue el que a Néstor también le dijo, es el hijo del Chacho, y el día que fuimos en el 2003 a ver a Néstor, uh-huh. Era el que a todo el mundo le decía el hijo del Chacho, la verdad que, nada, un afecto y un dolor muy grande, ¿no? Y bueno, y desde ya un abrazo a toda la familia, voy a tratar de estoy acá en la organización del acto también de los 10 años del secuestro de Marita Verón acá en Tucumán, y bueno, acá esta noticia, voy a tratar de estar para abrazar a la esposa, a la familia, ¿no? Entrañable ese recuerdo que nos comentás, Horacio Pietragala, y si querés, si tenés disposición, contanos un poquito, vos dijiste, él fue el que me acompañó, ¿cómo recordá, tal vez una línea más sobre esa historia, él, cómo te recibió Dualde en ese momento, qué te dijo? Lo que recuerdo, sí recuerdo. A mí lo primero que me dio Dualde, apenas yo recuperé mi identidad, fue un sobre donde lo abrí y encontré fotos de mi papá con la comitiva que viajaba a Perón, a buscar a Perón, con una foto que está Ortega Peña, que está él, que está Leonardo Bettany, muy amigo de mi papá. Fueron esas fotos que me metieron en la historia argentina, ¿no? Y él contándome... cada relato, bueno, estuvo siempre presente. Cuando recuperé los restos de mi papá, él estuvo ahí toda la noche conmigo. No, una persona que le tengo un cariño muy especial, que bueno, me ayudó en esto, ¿no? En poder reconstruir eso, y siempre hablándome de mi viejo como un tipo bárbaro, ¿no? Como un tipo que era puro corazón, que era, él me decía que era, tu viejo era 2 metros de corazón. Y bueno, nada, una noticia fuerte, pero bueno, un tipo que dio la vida por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Estaba acá cuando abrió el juicio, justo Susana Trimarco me contaba eso, ¿no? Que vino a la apertura del juicio de los años, de 10 años de Marita Verón, la Secretaría de Derechos Humanos, digamos, estuvo presente en todo momento con Susana, y ella también, cuando se enteró en medio del juicio, nos enteramos acá, la choqueó porque bueno, sí, que lo vio mal cuando vino, que lo vio agitado, que lo vio físicamente mal, pero bueno, ella también, digamos, quedó impactada por la noticia, ¿no? Bueno, Horacio Pietragala, te vi, lo comenté, te vi el otro día en la marcha, el 24 de marzo, te vi ahí tratando de orientar una columna. Vos también sos 2 metros puro corazón, pibe, ¿eh? Te mando un abrazo. Gracias, enorme. Te mando un abrazo. Y te agradezco haber estado con nosotros. Bueno, y vuelvo a mandarle un abrazo grande a la familia. Gracias. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Gracias. Horacio Pietragala. Empezamos a despedirnos, empezamos a irnos despacito. Vamos a volver mañana, como todos los días, de 12:30 a 14. Este ha sido, por cierto, un programa particular por las circunstancias que se han producido. Esperamos haber estado a la altura. Insisto en esto, la pintura personal, digo, lo conocía Eduardo, a medida que la gente iba contando cosas, uno va también agregando, ¿no? Yo recordé el estudio de Calle Libertad y trabajaba un queridísimo amigo mío que ya no está, que murió, bueno, en la vida, en la sociedad civil nomás, pero que murió pobre. Alguna vez fuimos con él a levantar cosas cuando le habían puesto el bombazo del edificio, y a sacar algunas cosas, porque bueno, pues saca cosas, saca papeles, trata de rescatar lo que se puede en medio del miedo y de la desolación. Las clases que daba Eduardo Dualde, la oratoria de Ortega Peña, que uno nunca lo olvida, la publicación de ellos, que uno leía ávidamente todas las semanas. En ese momento uno lo veía a una distancia enorme, ¿no? En una distancia enorme, un prócer, un bronce, un luchador, un abogado que era este emblema de los abogados que defendían los derechos humanos, un historiador consagrado. Es decir, ¿qué hacía uno? Leía sus libros. ¿Qué hacía uno si tenía un localcito o algo así? Leía entre los compañeros los textos de Ortega Peña y Dualde. Después la vida te permite por ahí mirarlo desde otro lado y verlo. Cuando uno sencillamente hace toda la semblanza y dice abogado, periodista, ensayista, luchador por los derechos humanos durante un tramo larguísimo, exiliado, confiscado durante la dictadura, secretario de Estado en este gobierno en materia de derechos humanos, uno dice, hace toda la semblanza y no termina de decir todo, o dice poco, respecto a lo que aparte era un tipo sumamente macanudo, sumamente encantador, sumamente profundo y sumamente dispuesto a vivir la vida también, a pesar de la carga de lucha, de dolor, de crímenes que le tocó ver. Uno sabe las palabras que dice y las palabras que no dice. ha muerto una gran figura de la historia argentina, y digo, y me hago cargo, ha muerto un compañero, Eduardo Luis Duhalde. Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimos, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. En Santiago del Estero, 27 grados 5 décimos, la temperatura 56%, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Pesar por la muerte de Eduardo Luis Duhalde. Dirigentes políticos y sociales expresaron su congoja por el fallecimiento del secretario de Derechos Humanos de la Nación. El secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossi, afirmó que ese fue un gran luchador por los derechos humanos y lo despidió con profunda tristeza. Eduardo Luis Duhalde falleció a los 72 años, será velado a partir de las 16 en la Secretaría de Derechos Humanos, 25 de mayo 544 en el microcentro.